Hola, Charlie. Yo me acuerdo. Y Charlie los dos. De la misma edad, 63 los dos. Sí, nos llamamos Carlos los dos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Un poema mío? ¿Una canción mía o qué? Bueno, te voy a decir un poema a las madres, mío. Cosas son mías. Le voy a dar un consejo a todos los que la tengan. Es un consejo de amigo y es preciso que lo aprendan. Bríndanle mucho cariño, no la avasallen ni ofendan, porque cuando ella le falte sabrán lo que se presenta. Ella te lo brinda todo y no te reclama nada, solo pide que la quieras y que respete sus ganas. Cada vez que des un paso piensa que ella está en la casa, intranquila y muy nerviosa, pensando que algo te pasa. Anda por el buen camino, tenla siempre en la memoria y no vayas a herir nunca a quien solo te da gloria. Ahora te voy a decir una canción que yo saqué a Lola Flores de España. Mía, ¿eh? La vas a escuchar. Ya se fue la faraona, pero no dejó su canto, y en toda España quedó un río, pero de llanto. Los gitanos no quieren cantar, y hasta el sol se ha negado a salir. Las estrellas no quieren brillar, y el torete no quiere vestir. No se mueven las volantas, ni se agitan los mantones. No se mueven las volantas, ni se agitan los mantones. Ni suenan las castañuelas, ni repican los tacones. El mar está muy sereno, hoy muy sereno está el mar. El mar está muy sereno, hoy muy sereno está el mar. Porque su señor de España ha dejado de cantar. Ya se fue la faraona, pero no dejó su canto. Y en toda España quedó un río, pero de llanto. Esas son mis canciones propias. Ahora te voy a decir una cosa, aquí hay mucha tragedia con el pan. Ahora te voy a decir un pequeño poema, un pensamiento sobre el pan. Un pedazo de pan en la calle, un pedazo de pan en la acera, un pedazo de pan en el fango, un pedazo de pan donde quiera. Si supieran los que lo han tirado que por ese pedazo de pan, muchos seres que ayer existían hace tiempo que muertos están. Marino, hago algo ahí. Claro, no hay problema.